el favor. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web, a Milleilis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en la consola, en los controles, a Luis Frías, y luego más tardecito seguramente va a estar por ahí José Hacho. En la producción del espacio, Marisol Lebrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos hoy ya a miércoles 20 de noviembre de 2013, día en el que uno definitivamente amanece, como nos agrada tanto reiterar con la frecuencia que no nos molesta en lo absoluto, contentos de ser chavistas. Definitivamente es un día en el que amanece uno más regocijado con la vida, con el sentido de patria que nos legó el comandante Chávez y que con tanta dedicación le vemos y le sentimos a nuestro presidente Nicolás Maduro, que sigue impulsándose en el país. Fue aprobada definitivamente ayer la ley habilitante, como lo vio y lo vivió todo el pueblo venezolano. Pero es de verdad maravilloso el haber podido presenciar esa fiesta tan pero tan emocionada el día de ayer en respaldo a esa ley habilitante. Todo el día acá en Caracas se vivió así esa experiencia del respaldo popular a la aprobación de dicha ley. Yo estoy seguro que las venezolanas y venezolanos vieron en extenso todo ese proceso ahí en la Asamblea Nacional, primero el arribo de todo el pueblo en todas las adyacencias de la Asamblea Nacional ahí en el centro de Caracas, a la espera del inicio de esa sesión, luego la sesión misma y finalmente ese hecho extraordinario de un pueblo conduciendo, escoltando ese instrumento que es para la defensa de la patria, para la construcción, como otros tantos instrumentos y herramientas que está poniendo en esa función el presidente Nicolás Maduro, para el saneamiento del desempeño de la vida pública en nuestro país y, por supuesto, como él lo ha dicho, la construcción de la nueva ética republicana que todas y todos estamos reclamando y que estamos viendo con actos como ese del día de ayer que el pueblo va a seguir empeñado en construir. Ese hecho de la escolta de una ley aprobada con ese respaldo masivo del pueblo y llevada luego hasta el Palacio de Gobierno para hacerle entregada al primer mandatario nacional para su rubricación o firma, y que luego durante horas en las que permaneció estoico esperar ahí también con la misma atención las palabras del presidente de agradecimiento y de compromiso con esa ley, es de verdad un día histórico. Por eso nosotros decimos que nos sentimos no solo maravillados, sino orgullosos de ese hecho. Fíjense ustedes que la historia, como siempre hemos aquí referido desde nuestro modesto punto de vista, sin ser historiadores ni mucho menos, hace como vueltas en círculo en muchos casos y siempre uno tiene que estar pendiente de ello en virtud de lo precisa que pudiera parecer la historia en reaparecer hechos de significación que a través del tiempo van marcando la configuración de un país, de una nación, de una sociedad, y que en nuestro caso, de muy breve data, de historia muy corta en relación a lo que es la historia de los pueblos en general, apenas unos 200 años como república, resultan ser cada vez más significativos, pero más que significativos, reveladores. Y son reveladores los hechos históricos, porque constatan, entre otras cosas, que el actor fundamental de esos hechos es un ser vivo, es el ser humano. Y un ser humano que, en términos cromosómicos, se va repitiendo también a sí mismo. Y es por ello que se repiten entonces muchas veces, de manera recurrente a través del tiempo, las condiciones, las circunstancias en las que los hechos tienen que ver como cuenta del porvenir de las naciones. Yo lo estoy comentando, aunque les suene enredado esto, porque tal día como hoy, en 1817, el libertador Simón Bolívar, el padre de la patria, añade la octava estrella al pabellón nacional, que es actor, protagonista central como probablemente nunca antes después de ese proceso independentista en toda nuestra historia. Es un actor central, el pabellón, la bandera de Venezuela, como todas y todos los venezolanos lo saben, al extremo de que termina siendo una suerte de símbolo disputado en el ámbito político para convertirlo muchas veces no solo en símbolo, sino en logotipo incluso de las luchas que se da en este momento, en el debate, en este momento, en este tiempo de la historia, en el debate político. Ese hecho es muy revelador de lo que nos pasó el día de ayer. El hecho de que Simón Bolívar añadiera esa octava estrella en representación de la nueva provincia que fue liberada, la provincia de Guayana, y que fue ignorado ese decreto hasta el año 2006, cuando el presidente Chávez lo hizo cumplir. El padre de la patria había decretado que se incluyera esa octava estrella, y los sectores oligarcas que controlaron el devenir histórico de nuestra nación decidieron que no se cumplía con ese decreto, porque no les venía bien a ellos que el fundador de la patria tuviera la vigencia que significaba, que podía emitir un decreto para la incorporación de una estrella adicional al pabellón nacional. Se dieron a través de la historia explicaciones absurdas y disparatadas del ámbito de la academia y de las universidades, etcétera, sobre el asunto de por qué no se debía cumplir con el decreto del padre de la patria que obligaba a colocar esa octava estrella en el pabellón nacional. De hecho, cuando el presidente Chávez, en 2006, decide que debe ser cumplido ese decreto del padre de la patria, como todo lo que haya ordenado el padre de la patria debe ser cumplido, resulta que los sectores que ayer estaban sentados en la Asamblea Nacional como si estuvieran vivos después de 200 años, encarnados en los diputados de la MUD, en los diputados de la derecha, decidieron que ellos tampoco ahora, en este tiempo, iban a honrar la memoria del libertador Simón Bolívar y que iban a seguir cuadrados con la facción que decidió mandar al exilio nada más y nada menos que al libertador para reordenar el proceso independentista o post-independentista en nuestro país y convertirlo en la tragedia que significó el modelo de Estado que aquí se instauró a partir del concepto de la cociata que Páez avanzó para contravenir los designios de justicia e igualdad social que había planteado en la independencia el libertador Simón Bolívar. De ahí en adelante nace el odio de los sectores oligarcas al padre de la patria, que está más vivo que nunca hoy, entre otras en esas expresiones de rechazo a la decisión del comandante Chávez en 2006 de incorporar la octava estrella al pabellón nacional. El día de ayer volvió a quedar en evidencia que lo de la gorrita de Capriles no es sino una farsa descomunal, que lo de tratar de burlar una vez más desde el ámbito de la oligarquía la memoria del padre de la patria con el uso insolente de los símbolos de la patria, con el irrespeto al colocarle el nombre de Bolívar a su comando perpetuo de campaña o su comando de campaña perpetua que tiene este miserable sujeto líder hoy de la derecha nacional, como lo es Capriles, esa gente que ha estado vapuleando esos signos, que han estado en contra de ellos, han pretendido aparecer ahora como que sí los respetan, que sí consideran que deben ser reivindicados y que entonces no tienen ningún problema en ponerse la gorra que es reivindicada por el comandante Chávez cuando se la pone por primera vez en 2006 para precisamente enaltecer esa octava estrella que tanto ha repudiado esta gente miserable, hipócrita y farsante de la derecha que quiere pretender ahora vendernos la tesis de que sí valora en modo alguno la memoria del libertador y que honra a nuestros símbolos patrios. No puede honrarse símbolo patrio alguno, y es una afrenta más al padre de la patria pretender que se le venera cuando se tiene la actitud que expresó ayer en la Asamblea Nacional, exactamente igual que la semana pasada, perdón, que en la sesión anterior de la Asamblea Nacional en la que se dio la discusión de la ley habilitante. Esa actitud vendepatria, servil a los intereses de las grandes corporaciones que pretenden derrocar la revolución bolivariana con una guerra económica de panfleto, con un guión que tienen ellos escrito desde hace décadas, en el cual lo que se plantea es que aquellas naciones que no sigan a pie juntillas o de rodillas los designios del Imperio Norteamericano deberán ser intervenidas para acabar con su proyecto de país e instaurar el modelo de democracia que le ajusta a los intereses del Imperio Norteamericano, tal como es la propuesta de esta gente de la derecha, que, como digo, queda una vez más de manera bochornosa en evidencia, colocándose contra los intereses del pueblo al rechazar la ley habilitante, que es un clamor nacional, como lo planteó el presidente Nicolás Maduro frente al país. Es verdaderamente repudiable, vergonzoso y asqueante el hecho del ejercicio político asumido como tal por esos representantes de ese sector oligarca apátrida, que siempre estuvo de espaldas al pueblo y que ayer no pudo, en todos los retortijones que se les vio ahí en la Asamblea Nacional, en esos rostros de odio cargado, visceral, que se les pudo ver a través de las cámaras, ocultar que no quería en modo alguno, bajo ningún respecto, acompañar ahora al pueblo como nunca lo han acompañado. Y tuvieron que ser absolutamente expresos en la defensa de la corrupción una vez más, de la ilegalidad una vez más, de los delitos contra el pueblo una vez más, como siempre lo han hecho. Y no pudieron fingir ayer, como han fingido desde hace algún tiempo, una pose de venezolanistas interesados de alguna manera en el bienestar del pueblo. No pudieron fingirlo. Se les brotó la raza repugnante de vendepatria por encima de cualquier otra cosa, y eso probablemente fue lo más revelador de la jornada de ayer, en la cual nosotros insistimos, nos sentimos tan orgullosos de haber visto ese pueblo movilizado, como ya lo habíamos dicho el día lunes en nuestro programa Sin Tapujos de Venezolana de Televisión, en el cual nosotros habíamos hecho esa reflexión en ese sentido, de la importancia que tenía acompañar a nuestras diputadas y diputados en la Asamblea Nacional en la aprobación de esa ley y luego en la entrega de la misma al presidente Maduro. Y referíamos lo que desde nuestro modesto punto de vista es lo más relevante en el debate político contemporáneo en nuestro país, habida cuenta de la intensidad del mismo, como lo es la aprobación de esa ley, la necesidad de la aprobación de esa ley como hecho político para precisamente establecer lo que se estableció ayer y que es lo que trato de redondear como idea el día de hoy. Ayer vimos dos Venezuelas exactamente divididas y delimitadas, como lo decía el diputado Figuera del Partido Comunista de Venezuela, a quien junto a todos los demás de la bancada revolucionaria felicitamos desde acá con el mayor empeño por esa entrega, esa abnegación en la defensa de los intereses de la patria, que una vez más demostraron el día de ayer en esa sesión. Eran dos Venezuelas perfectamente separadas, opuestas, la una de la otra, lo que nos permite a nosotros comprender una vez más que el debate político no es un asunto de percepciones con matices de diferenciación entre uno y otro sobre un mismo proyecto de país, en modo alguno. Hay dos Venezuelas claramente delimitadas, expresadas en la Asamblea Nacional y que resumen el debate político que hay hoy en nuestro país, en todas las esquinas, en todos los ámbitos, en todos los comercios, en todos los escenarios de la vida. Y es, por una parte, la Venezuela rendida a los intereses del gran capital, a los despropósitos de los sectores oligarcas, cuyo empeño fundamental es la acumulación de la riqueza, para lo cual el hambre y la miseria que generen a conciencia no importa en lo absoluto, como fue siempre en el pasado, ese mismo despropósito en contra del país por parte de los sectores de derecha que estuvieron antes en el poder y que ahora están ahí sentados en la Asamblea Nacional pretendiendo favorecer la posibilidad de la reinstauración del modelo neoliberal en nuestro país. Y de otra parte, esa, la bancada revolucionaria, que como le dicen, es la que defiende los intereses de nuestra nación a partir del apego al ideario bolivariano, al ideario chavista de construcción de la patria, y que defiende entonces un proyecto de país preterido a través de la historia desde que somos república y que ha sido rescatado y replanteado por la revolución bolivariana, por el comandante Chávez, para redimir a las venezolanas y venezolanos que fueron llevados a la miseria, al hambre, a la opresión a través del tiempo por esos sectores de derecha y que hoy nosotros nos sentimos tan orgullosos de integrar como ese gran colectivo que por millones demuestra cada vez que tiene oportunidad, como el día de ayer, que está rodilla en tierra en función de la patria, del legado bolivariano y chavista y en respaldo a nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro. Son dos Venezuelas y son dos grandes propuestas diferenciadas grandemente que debemos tener presentes, sobre todo para la nueva contienda, el nuevo compromiso con la democracia que se dará el 8 de diciembre. Que no se nos olvide, que no se nos vaya de la mente en modo alguno ese escenario del día de ayer donde quedó perfectamente clara la miseria, la ruindad y la canallada en contra de la patria del sector de la derecha, representado en los diputados de la MUD, y el carácter batallador, entregado y abnegado en función del bienestar del pueblo de esa bancada revolucionaria que está ahí en la Asamblea Nacional. Que no se nos olvide, vamos a tenerlo presente de aquí al 8 de diciembre, en todos los ámbitos, en todos los rincones del país. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir reflexionando sobre esta y otras ideas. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, como les hemos dicho siempre, a estas alturas de la transmisión de nuestras emisiones, siempre buscamos hacer contacto con ustedes a través de las redes sociales y de la mensajería popular de YBKE Mundial. Y siempre nos agrada cuando vemos a cómo la gente está activada desde temprano. Nos saluda gente que es asidua, con lo que nos sentimos acompañados, como todos. Desde acá nosotros le enviamos saludos no solo a los que están en las redes, como decimos siempre, a toda esa gente que están en las camioneticas donde hay un escuálido que viene allá de Artigas, de San Martín, que dice que todo el mundo... Es que ellos son así. Ellos miran alrededor y ven gente y dicen, mira cómo hay escuálido. Ellos son cómicos, pobrecitos. Pero bueno, está bien, esa gente ingenua siempre forma también parte pues de la sociedad y hay que respetarla y hay que tenerla en cuenta. Nos dice por acá, por ejemplo, Chávez Vive. Nos dice, buenos días, camarada, es la misma oligarquía criolla que defiende los intereses de sus colonizadores. Nos dice David Cardoso, buen día, claro que van a querer aprobar. Me dice, claro, ¿qué van a querer aprobar si ellos se burlan de las leyes existentes, pagan su multa y siguen especulando? Sí, de eso vamos a hablar bastante nosotros. Ahorita voy a hacer un comentario sobre eso. La distorsión que se está dando desde el ámbito de la empresa privada con toda esta iniciativa del gobierno bolivariano para tratar de contener los desmanes de esos sectores y cómo una vez más están buscando sacarle chicha a las leyes, es decir, jugar por ahí a torcer el asunto y a manejarse por los caminos verdes. Nos dice Fabiola, quien le mandamos un cariñosísimo abrazo desde acá, Fabiola Mendoza. Esa gorra tricolor que nos quiso secuestrar el delincuente, la usé yo por primera vez en clase media en positivo, por allá por el 2001. Sí, sí, sí, es que aquí esa gorra ha existido desde siempre, y esta gente lo que tuvo desde siempre fue desprecio. Es que son tan ridículos estos escuálidos, que ellos pretenden venirnos a convencer ahora de que ellos son unos grandes luchadores por la bandera de 8 estrellas, cuando paralizaron al país prácticamente con el asunto de salir a marchar y colocar la bandera negra y voltearla y no sé qué, y hacer el llamado internacional que ellos hacían con su bandera negra, porque aquí había una dictadura. Ellos creen que la gente es estúpida, y los estúpidos son ellos, que no se percatan de que así no se hacen las cosas. Tú no puedes hacer el ridículo de que estás todo el tiempo en una condición, con un discurso, con un planteamiento, y después al día siguiente salir a decir, no, yo no dije, yo, en serio, tú viste que yo dije, yo no dije eso. Así son de irracionales, Fabiola. Nos dice Amber Ramos, muy buen día, Aranguibel, y a todo el equipo que lo acompaña para que salga al aire sin tapujos. También nosotros le enviamos nuestros saludos desde acá. Bueno, hay muchos. Por aquí nos dice también alguien que firma Emil. Camarada, háganos de puente a ver qué pasa con el listado de Venezuela Productiva Automotriz. No llaman a nadie, compatriota. Bueno, mire, yo me volteo para las calles y veo la calle full de los carros de Venezuela Productiva. Y sé que hay mucha gente que debe estar en la condición de que todavía no ha tenido respuesta, porque es que todo el país llamando para allá. Si a usted no lo han llamado, no quiere decir que es que a todo el mundo no lo han llamado, es lo que quiero plantear. Ese es el sentido, más o menos, de racionalidad que uno pide cuando hay estos comentarios. Que la gente, si no le está resolviendo o no ve signo de alguna respuesta directa a él, entonces dice que es que a nadie se le está resolviendo. Entonces una gente por ahí te dice, no, mira, que es que como no me han dado casa, quiere decir que aquí no se está haciendo nada, que eso es mentira, la gran misión Vivienda Venezuela. Y tú vas por la calle habiendo edificio. Vaya para la Avenida Libertador y usted vea, por ejemplo, la cantidad de edificios que tiene la firme Chávez por fuera. El hecho de que a uno no lo haya todavía, digamos, tocado directamente algún plan, algún programa del gobierno bolivariano, no quiere decir que no hay una revolución en Venezuela. Porque ese es el discurso de la derecha. Eso es lo que dice el papanata de Julio Borges todos los domingos en su ruedita de prensa, esa marginal que él tiene, que pone una pantalla al lado a decir mentiras, y entonces él hace la de que está leyendo la Biblia porque está viendo los números manipulados que tiene ahí. Entonces él todos los domingos tú lo ves diciéndole a la gente de Globovisión ahí, que es el único periodista que da para esa rueda de prensa, y entonces tú lo ves diciendo, mira, sí, porque las cifras dicen y no sé qué tal, y termina poniendo esas cosas disparatadas que pone, que al final terminan dando el 140%, como si eso pudiera existir. Entonces sí, yo sirvo de puente al compatriota Emil, que es Emil Osvaldo. Le hacemos de puente, sí, hay que buscar la manera de que se atienda a todo el que se inscribe en esa página. Pero yo estoy seguro, como le digo, de que está sucediendo, porque me volteo para todas partes y lo que veo es puro carro Orinoco y puro carro del otro que tiene esa empresa. Bueno, mire, quería comentar, porque forma parte de todo esto que venimos siempre analizando acá y tiene que ver con los medios de comunicación y su guerra contra la revolución bolivariana, esta situación que se produjo con el diario El País, El Nuevo País, y que yo voy a comentar solo por la circunstancia que está reflejando de manipulación por parte de los medios privados, pero no porque ese panfleto que yo siempre he reclamado en los programas de análisis, de opinión de la revolución, no debe ser comentado, porque esos periódicos no los ve ni la familia de ellos, eso no llega a ninguna parte, esos periódicos son unos panfletos en los que se bota todo el dinero que invierten en él, porque eso no lo lee nadie y no lo debe leer nadie. Yo me sumo al llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de que no compren esos periódicos, sobre todo por un asunto de salud, o sea, para que usted vale un poco de mentira, gastando dinero en que le digan mentira. Eso es como que usted vaya a pagarle a un malandro para que venga y lo asalte, exactamente lo mismo. O que vaya a pagarle usted a alguien que está contagiado de SIDA o de alguna enfermedad de esa, y entonces para que se la contagie a usted. Eso no se hace, eso lo hacen los locos. Entonces uno no debe, mire, yo, como se los he dicho, yo soy un tipo más saludable cada día en la medida en que me alejo más de la última vez en que hace años leí un periódico de eso, El Nacional o El Universal. Y yo he venido dándome cuenta de cómo me ha cambiado el carácter incluso, y me siento más feliz, más afable, me gustan las cosas hermosas de la vida, y las disfruto, porque es que ya vi Globovisión hace por allá no sé cuántos años, y después que dejé de verlo, me encontré que uno, verdad, el ánimo le cambia y todo. Pero este periódico, El Nuevo País, ha aparecido con una jugarreta en la que se está comportando como lo que está señalando la gente por las redes sociales de la empresa privada que quiere ahora recoger la cabulla escondiéndose para esperar a ver si pasa esta fiebre, ¿no? Como se les ha escuchado decir a alguno de ellos. Los tipos sacan una foto manipulada para apoyar un titular donde están manipulando con la tesis que ellos están regando ahora, porque como no pueden contra el gobierno bolivariano, entonces están tratando ahora de ver cómo destruyen la política que ha adelantado. Entonces, como esta política es respaldada por todo el país, empezando por los escuálidos que están en la cola, allá a comprar los corotos baratos, entonces ellos no hayan cómo hacer para que esa sociedad que ellos han venido alienando en sus perversas matrices contra el gobierno vuelva a seguir en el redil de la gente manipulada y no se les escape. Entonces están inventando que las medidas están afectando las libertades empresariales, que así no es, que así no se hace. Todo eso lo han venido inventando todos estos días. Y el presidente Nicolás Maduro ayer lo comentó, el comunicado ese vergonzoso que sacó la gente de la MUD para pedir que cesaran la fiscalización. Imagínate tú, ¿cómo será esta gente de torpe para la política? Que en el momento donde hay mayor respaldo a una medida en muchísimos años, como este respaldo nacional a la acción del gobierno contra la depravación de los especuladores, estos tipos ni siquiera se ponen en una, tú sabes, una posición medio ambigua. No, no, no. Se cuadran directo con el ladrón. Es una cosa insólita que uno lo cuenta. A mí me da vergüenza si hay gente de otros países que esté oyendo estos programas. Yo los cuelgo ahí en mi página, güey, y sé que hasta de Australia viene gente a buscar leer lo que uno pone aquí. Y da pena, yo tengo que hacer esta aclaratoria. Quienes nos oigan en el mundo, mira, aquí no somos así. Esos son unos escuálidos, que es un grupo de gente disociada, psicótica, que actúa de esa manera en este país, a lo cual tienen derecho porque aquí hay una democracia profunda. Pero que les quede claro, los venezolanos somos gente sensata, no ese disparate que hay en la oposición. Y como le digo, esta gente pretende continuar en esta situación, porque cuando denuncia el vicepresidente que se abrió una investigación contra el diario El País por haber colocado una foto del 2010 para apoyar la tesis de que los trabajadores están asustados porque se van a quedar sin trabajo, porque entonces fíjate tú, ¿no? El solo argumento ya es de verdad una grosería, una insolencia. Entonces ahora van a sacar que hay que defender a los trabajadores de esas empresas, que son explotados de la manera más inmisericorde en la mayoría de los casos. Esa gente es mal pagada, es maltratada, humillada, vejada, no se les respetan los derechos de nada, no se les pagan los estatiques en la mayoría de los casos. Bueno, es la gente más maltratada del país la que trabaja, sobre todo en los comercios, no en la fábrica nada más, que también son explotados, sino en los comercios, por ejemplo, en los Sambil, lo que están los trabajadores de la tienda, eso no tienen ningún derecho de nada y cobran una miseria. Y el día que les quiere dar la gana a esta gente de ir, como fueron en el 2002, al paro, esos días no se los reconocen, y eso no es culpa del trabajador. Si el dueño quiere cerrar la tienda para sumarse un paro contrarrevolucionario, eso no es culpa del trabajador. Y ellos no solo no lo pagaron, sino que dejaron a muchos trabajadores en la calle, porque después no los reengancharon. Es decir, son gente maltratada. Pero además de eso es que, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Para que respetásemos el trabajo, las condiciones de esta gente, si es que tuviera en riesgo, que es mentira que están en riesgo, porque si está en riesgo, lo primero que sabe cualquier venezolano aquí en Tanganica es que es nacionalizada de inmediato esa empresa que diga que tiene problemas. Eso lo sabe todo el mundo. Ese es el problema de la empresa privada aquí, que vive discutiendo contra la revolución, porque no, porque nos van a quitar, porque aquí le quitan a uno la empresa. Si te la quitan, si tú no cumples con lo que tiene que cumplir con los trabajadores y con la sociedad, se te quita la empresa. Para eso es que aquí está un gobierno revolucionario, por eso es que están en contra del gobierno revolucionario de estos tipos, porque creen que pueden hacer lo que les dé la gana, pero que el gobierno no se meta. Y si se va a meter, si en EPA, si en el otro, si en DACA hay una situación donde los trabajadores estén en riesgo, pasará a manos del Estado esas empresas y serán colocadas a la gestión de los trabajadores. Eso es lo que ha pasado aquí en la revolución, o nos vamos a sorprender. Eso no es un anuncio de algo que pudiera, eso está clarísimo porque ya ha pasado. Entonces ahí no hay ninguna confusión con eso. Pero ese no es el caso. El asunto es, si fuésemos a buscar el absurdo del planteamiento hasta su último detalle, entonces vamos a cuidar a unos trabajadores que ellos tienen mal pagados, maltratados, humillados y vejados y explotados ahí en su empresa, pero sin importar entonces el daño que le están haciendo al resto de la sociedad, al resto de la gente a la que están robando. Vamos a organizar las ideas, compatriota, porque aquí habrá lo que usted quiera, pero en la revolución estúpidos no hay, y eso lo hemos dejado perfectamente claro. Los estúpidos están en la oposición todos, eso está claro, y la actitud, el comportamiento, la recurrencia en ellos, así lo demuestra. Entonces vamos a organizar el asunto. Esto de estar evadiendo ahora el diario El Nuevo País, no, que esa foto sí, que yo pido perdón, sale diciendo Rafael Polea, un error explicable. Confundimos imágenes parecidas sobre hechos parecidos. El tipo insiste en que hay una situación laboral en EPA, que el gobierno le está diciendo es mentira y por eso le vamos a abrir una averiguación al periódico. Pero entonces él se agarra del tema de que la foto era efectivamente, como todo lo que tienen en el periódico, manipulada, y entonces trata de correr para adelante para que no le vayan a cerrar el periódico, entonces hizo un error explicable. Ah, pero si nadie se da cuenta, tú lo ibas a aclarar también, Rafael Poleo. Porque el asunto fue que el gobierno te puso camán y te van a poner los ganchos y te van a cerrar el periódico. Entonces ahora sí sale a dar explicaciones. Bueno, fíjense lo que está sucediendo, para que quede perfectamente claro. Que esta gente está argumentando y sale el comunicado de la MUD diciendo que no, que se suspendan las fiscalizaciones y tal. Y es que en la medida en que se va jurungando poquito a poquito más allá, aparece lo que apareció el día de ayer y que fue denunciado por el general Mota Domínguez. Más de 220 mil electrodomésticos fueron hallados en un almacén de la empresa Frigimar en Maracay. Una sola empresa, una sola. O sea, si tú revisas de verdad y te vas a buscar los containers que están todavía allá en el puerto de Puerto Cabello y el de La Guaira y el otro, el de allá de Coro, y tú te vas a buscar y pudiéramos abrir todos esos containers ahorita y nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Pero si nos vamos a los almacenes, a los maleteros en los centros comerciales de las tiendas, donde allá en los estacionamientos, en los sótanos, ellos han estado todos estos días guardando la mercancía buena, de calidad, para sacar solamente la chamuscada, para poner en la vitrina mientras están los inspectores, y empezamos a jurungar un poquito, y jurungamos y jurungamos, y vamos a encontrar esto seguramente en todo el país como arroz picado. Les leo la nota que apareció el día de ayer. En el marco del plan de fiscalizaciones contra el acaparamiento y la usura implementada por el gobierno nacional, este lunes, durante una visita de inspección a los almacenes de la empresa Frigimar CEA, ubicada en Maracay, fueron encontrados más de 220 mil electrodomésticos acaparados. Y en la foto se ve la cantidad de centenares de miles de pantallas plasma, que es la que ellos han puesto de moda para que la gente salga frenética a comprar todos esos productos. En el almacén de una superficie de 9.000 metros cuadrados hemos encontrado 226.569 artefactos eléctricos de diferentes líneas. Estos tipos no son más malandros porque el malandraje no permite. Es decir, son ladrones de marca mayor, han estado violando leyes de todo tipo, pero lo más grave es que han escondido para generar una zozobra en el país todos estos productos de manera intencional. Han buscado el estallido social estos tipos, porque eso es lo que demuestra esos almacenes, no solo el acaparamiento. Demuestra que están activados en una guerra para que se diera un estallido social en nuestro país y entonces la gente saliera a la calle como el 27 de febrero del 89 a tumbar toda la Santa María a punta de mandarria y abrir los negocios y los saqueos y todo eso es lo que han estimulado los primeros días de estas acciones. Ustedes lo vieron a través de la prensa nacional, solamente empezaron a titular con saqueo, saqueo, no sé qué, y no se estaba produciendo ningún saqueo, sino cuatro escuálidos de Valencia que salieron a tratar de aprovechar la coyuntura y a generar alboroto para que se repitiera una situación como la del 27 de febrero y empatar el juego y decir que esto es lo mismo que cuando la cuarta. No es lo mismo, compatriota. Aquí hay una revolución que ha ayudado al pueblo a salir adelante, porque ha habido políticas, programas inclusivas como nunca antes la hubo en nuestra historia. Métanse eso en la cabeza, el pueblo no los va a acompañar en ese disparate del estallido social, pero las acciones sí lo están poniendo en evidencia. Son unos ladrones, son unos criminales, son unos apátridas que están buscando el estallido social, y como el gobierno se los ha desarmado, se los ha tumbado, ahora no hayan qué hacer. Andan pidiendo cacao ahora. ¿Y por qué no pediste cacao antes de subir los precios allá en enero o en febrero, por allá? ¿Por qué no hiciste eso si de verdad eras tan abnegado empresario que pensabas en el desarrollo del país? ¿Por qué no hiciste eso, miserable comerciante, cuando te correspondía como funcionario que tiene que prestar un servicio público. De ahí nuestro reclamo, que vamos a hacer de manera permanente a través de Sin Tapujos. Pero ahí ya empezó a sonar Iván Pérez Rossi. Se nos acabó la emisión del día de hoy. Nosotros nos despedimos con el mismo cariño de siempre, de todas y todos ustedes, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante.